Retomamos lo que significa fundamentalmente la unidad nacional. Esto no es nuevo, ya en la época de la Rúa, 2001-2000, el que era ministro de Economía, el recordado Domingo Cavallo, decía concretamente a aquellos estudiosos, los que nos dieron todo lo que significa fundamentalmente lo que significa ser reconocido a nivel mundial, nos mandaba a lavar los platos. Por eso quiere hacer desaparecer el CONICET, todos los centros de altos estudios que hacen a la formación de la Argentina y de la Argentina. Y en esta batalla cultural, también el presidente, en el discurso del domingo, dice que va a achicar todo con todo de qué significa esto. Hoy me llamó la atención que a la ciudad de Galvez trajeron 12 millones de pesos para arreglar los techos de la escuela de 90. Y bueno, 12 millones de pesos, y vino el ministro, la vicegobernadora, bueno, estaba el intendente, todo, y el senador. Pero tanta movida para traer un ministro, la vicegobernadora vive acá en Galvez, pues capaz que antes dice a Santa Fe, pasa por la 290. Pero traer los ministros por 12 millones de pesos, cuando fundamentalmente son necesarios, porque si hay que arreglar los techos, es necesario. Pero bueno, es parte de la política que estamos viendo. Vamos a escuchar un audio donde se referencia a esta batalla, lo que hace Milei, desconociendo lo que significa fundamentalmente aquellas personas que estudian y originan, digamos, hechos muy importantes para la Argentina. Escuchemos. En su interminable batalla cultural, el presidente volvió a cargar contra los científicos. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y como sabemos que no tiene tiempo para leer sobre historia, lo que sigue es un servicio gratuito para la educación presidencial. Atención, son 5 lecciones que hay que recordar antes de atacar a los científicos. 1. Presidente, no olvide que Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia: Kusai, Leloir y Milstein. Los 3 formados en la universidad pública, la misma que usted decidió desfinanciar. 2. Anote este nombre, por favor. Raquel Chan, junto con su equipo, desarrolló una semilla de trigo transgénico que potenció la producción de nuestro campo. La comercializa Bioceres, una empresa de base científica que genera dólares para la economía. ¿Me entiende? Oiga, no se distraiga con Twitter. Siga anotando. 3. INVAP. ¿Le suena? La empresa pública de Bariloche, integrada por científicos, ingenieros y técnicos. Construye satélites y reactores nucleares que exporta a varios países del mundo. O sea, digamos, produce dólares. No se impaciente, ya termino. 4. Andrea Gamarnik, referente mundial en investigaciones sobre dengue. Durante la pandemia, su equipo desarrolló en tiempo récord un kit de detección de COVID que ayudó a salvar miles de vidas. 5. Alberto Kornblit, destacadísimo biólogo molecular de nivel mundial, es miembro de las Academias de Ciencias de Argentina, de Brasil, de Francia y de su admirado Estados Unidos. Sus investigaciones básicas tienen importantes aplicaciones en medicina. 5 razones para pensarlo 2 veces antes de atacar a quienes construyeron y construyen soberanía en sus laboratorios. Muy pronto, un nuevo servicio gratuito para la educación presidencial. Bueno, eso es la realidad que sabemos todos los argentinos, que tenemos grandes científicos que lo quieren borrar. Seamos todos burros. Yo no soy científico, pero no es científico en la Argentina, con todo lo que hicieron, los premios Nobel y todo esto acá.